Bienvenidos a la era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri, bajo la realización de Lola Guerra. Buenos días, pues como decimos, hoy estrenamos un nuevo programa y hoy desde Radio Mairena damos la bienvenida a una nueva era, la era cyborg del ser humano. Buenos días, doctor Javier Mauri. Muy buenos días, compañera, buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena. Recomenzamos una nueva temporada. En este caso nos estrenamos con era cyborg. Hoy es un día de inauguración. Pues sí, hoy inauguramos oficialmente la entrada del ser humano en la era cyborg a través de Radio Mairena con este programa, Era Cyborg. En los últimos 10.000 años de evolución humana, el hombre ha ido creando diferentes tecnologías que le han permitido ir cada vez más lejos, más alto y ser más fuertes. Cada tecnología ha ido facilitando la creación de otras tecnologías disruptivas que favorecían la evolución humana hasta llegar al día de hoy. Pero en los últimos 10.000 años nunca ocurrió lo que ocurre hoy, y eso nos hace reflexionar sobre qué somos y qué queremos y qué ocurre hoy. Pues que hemos generado simbiosis con una tecnología, la digital. Hoy existe una vida en común entre el ser humano y una tecnología, rompiendo la barrera tradicional de dominio del hombre sobre la tecnología. Hoy, la tecnología puede dominar al hombre en algunas de sus facetas cotidianas. Hoy, hay vida en común entre el ser humano y una tecnología que le convierte en humano con capacidades extendidas. Antropológicamente ya somos cyborgs porque hemos incorporado una prótesis inteligente que expande nuestras capacidades naturales y nos ha convertido en superhumanos, que conectamos inmediatamente con cualquier tipo de información que facilita enormemente nuestra toma de decisiones cotidianas. Hoy inauguramos una era en la que el ser humano irá mejorando exponencialmente gracias a la tecnología y que es el prolegómeno de una sociedad robotizada. Hoy iniciamos un debate que nos debe servir para reflexionar sobre el futuro. Contamos para impulsar este programa con Rafael Martínez, oficialmente... Con Rafael Martínez Cortiña, economista prospectivista. Te invitamos a que nos acompañes en esta vertiginosa aventura. Tienes una cita en Era Cyborg todos los lunes en Radio Mairena de 11:30 de la mañana a 12 en el 107.3 de la FM. No faltes a tu cita con el futuro. Pues sí, efectivamente. Rafael Martínez Cortiña es quien dirige este programa desde Madrid. Rafael Martínez Cortiña, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Loli. Y muchas gracias por desde Madrid. Sí. Rafael Martínez Cortiña es el precursor y el creador, la persona que ha acuñado el modelo de sociedad inteligente. De hecho, Rafael publicó junto con Mar Soto Romero, también compañera de esta casa, el libro 2025, Bienvenidos a la sociedad inteligente. Y Rafa, tú acuñaste este término que está cuyo libro se puede encontrar en la editorial Caligrama, y ambos habéis plasmado todo su contenido sobre el futuro para que intentemos visualizar hacia dónde nos dirigimos. Y para saber hacia dónde vamos, Mar Soto y Rafael Martínez Cortiña han intentado explicar de dónde venimos, cosa que no es nada fácil, y cómo ha ido evolucionando nuestro comportamiento a través de la creación de diferentes tecnologías durante esos 10.000 años de evolución humana. En el 2025, que es el título del libro, 2025, Bienvenidos a la Sociedad Inteligente, vemos esa evolución del ser humano a través de cuatro perspectivas: la de la sociedad agraria, la industrial, la digital, que es la actual, y la inteligente, que es la sociedad donde habrá presencia masiva de inteligencia artificial. Rafa nos está escuchando y, bueno, vamos a entrar en un coloquio, en un debate, en unas preguntas. Rafael, coméntanos tus impresiones sobre esto, sobre la sociedad inteligente. La sociedad inteligente es la sociedad con presencia masiva de inteligencia artificial. Estamos, digamos, que en los prolegómenos, todos ya tenemos un dispositivo inteligente, nuestros teléfonos móviles. Y eso, pues bueno, pues nos va a permitir mejorar nuestras capacidades, en tanto que seres humanos. Y lo hemos querido plasmar, Mar Soto y yo, en el libro, en este libro que has comentado, 2025, Bienvenidos a la Sociedad Inteligente. Y Mar Soto también dirige un programa hermano en Radio Mairena, Querer Comprender, y desde aquí la saludo. Sí, también saludo a Mar. ¿Te autodefines como economista prospectivista? ¿Puedes explicarnos este concepto, Rafael? Sí. A ver, la RAE, la Real Academia de la Lengua, define prospectiva primero como algo que se refiere al futuro, y segundo como el conjunto de análisis y estudios que se realizan para explorar o predecir el futuro en una determinada materia. Viene del latín prospicere, que significa mirar adelante, prever. Entonces, un economista prospectivista observa la economía en términos de futuro, contando con datos predictivos que te permiten adivinar, pues, otros escenarios que se pueden producir por el impacto de unas tecnologías que a su vez también son de futuro. Entonces, un prospectivista es un poco el economista que analiza lo que parece que viene. Uh-huh. Y efectivamente, hoy, 1 de octubre de 2018, inauguramos oficialmente la entrada del ser humano en la era cyborg, aquí en Radio Mairena, y nosotros, a través de este programa, vamos a explicar por qué, cuáles son las consecuencias, qué debemos esperar, etcétera. Hoy celebramos que hemos dejado de ser seres humanos analógicos y que ya somos seres humanos expandidos por las tecnologías, como explica Alejandro Sacristán. Hoy celebramos, como decía Loli al principio, que hemos generado simbiosis con una tecnología, la digital, por primera vez en la historia del ser humano. Nunca había ocurrido. Hoy celebramos que nos dirigimos inexorablemente hacia una sociedad inteligente, como apuntabas, Javier. Hoy necesitamos reflexionar más que nunca, por los motivos que habéis comentado. Y hoy todos nosotros somos un equipo que damos la bienvenida a una nueva realidad, que es que ya somos cyborgs. Efectivamente, compañero. Yo imagino el futuro, pues, como muchas personas que nos están escuchando ahora, con un chip instalado en mi mano izquierda que contiene toda la información sobre mí en materia de salud, crédito bancario, reputación digital, al igual que mi documento nacional de identidad, pasaporte, carnet de conducir, por no hablar de mi historial laboral, penal, moroso. todo sobre mí en mi propia mano. Yo imagino el futuro imprimiéndome una taza de café compatible con mi sistema nervioso. Me veo escogiendo una camisa y un pantalón cosidos con microhilos conductores. Mi ropa va, es que es impresionante, mi ropa va recogiendo, va recogiendo la energía que voy generando al andar y la va transformando en batería para el resto de mis wearables. Me imagino vestido con auténticos ordenadores conectados al Internet de las Cosas. Me imagino también vestido con elementos que permiten monitorizar mis constantes vitales, controlar el avance de enfermedades y generar planes de salud preventiva sobre la base de lo que va ocurriendo a mi alrededor. Mi ropa me tiene controlado, palabras clave, y me cuenta cosas sobre mí mismo que yo mismo desconozco. ¿Cuánto de lejos, Rafael, estamos hasta estar rodeados de tecnologías tal y como acabo yo de visualizar? Pues no mucho, Javier, la verdad, no mucho. Muy, muy buena visualización. Todo lo que acabas de comentar o ya se hace, o está en fase de prototipo o en fase de análisis para su futura implantación. A ver, nosotros, aunque no tengamos ningún chip instalado en el cuerpo, ya vivimos rodeados de tecnologías. Muchas todavía están en un estado muy primitivo, ¿no? Pero a medida que se vayan sofisticando poco a poco y conectándose entre sí, como comentabas, con el Internet de las Cosas, pues iremos viendo cómo todo eso que acabas de comentar pues ocurre en pocos años. Yo creo que en el 2025, a lo mejor como mucho, pues ocurrirá todo eso que acabas de comentar, pues yo creo que ocurrirá cuando entremos en la sociedad inteligente. Sí. Rafael, tú perteneces al comité científico de la revista Telos, de la Fundación Telefónica. Estáis haciendo una gran apuesta por difundir la ciberantropología, que sería el análisis del comportamiento humano desde su perspectiva como cibor. El número anterior lo dedicasteis a Amber Case, fundadora de la ciberantropología, y en este número la portada es Jaron Lanier, padre de la realidad virtual. ¿Cuál es en concreto vuestro mensaje? Tanto Amber Case como Jaron Lanier llevan años creando, analizando y participando en prototipos de tecnologías disruptivas que se iban a implantar en el futuro, al igual que yo. Y los tres llevamos reflexionando sobre nuestra procedencia, nuestra evolución como seres humanos y nuestro posible futuro vinculado a tecnologías inteligentes conectadas al Internet de las Cosas. Los tres compartimos la necesidad de reflexionar sobre lo que puede pasar en el futuro, porque probablemente ya en el presente, hoy, nos hayamos pasado de rosca en determinadas cosas y debamos corregirnos a nosotros mismos sobre la base del aprendizaje. Entonces, los cyborg antropólogos creemos que si ya somos cyborgs, debemos aprender a ser más humanos, porque ya tenemos la tecnología que necesitábamos, pero eso no nos ha hecho forzosamente más empáticos, por ejemplo. No sé si eso nos ha hecho más humanos, la verdad. Yo creo que en algunos casos deberemos enfocarnos hacia un back to basics, volver a nuestra esencia como seres humanos. Y los tres pensamos que la tecnología podría, por fin, si fuera posible, crear una sociedad humana por primera vez en la historia. Pero antes debemos corregir muchas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que nos han hecho pasarnos de rosca, como tú has dicho anteriormente, y que debemos corregir, Rafael? Javier, debemos comprender la tecnología y su potencial, tanto de creación como de destrucción. Y te voy a poner un ejemplo. Hoy los padres han delegado su autoridad paternal en los dispositivos móviles. Y vemos como muchos bebés solo se callan si tienen un móvil en la mano. Un bebé, un niño. El niño ha delegado toda su creatividad natural en la tecnología. Y cualquier composición digital, cualquier aplicación, será siempre más creativa, tendrá más colores y va a ser mucho más rápida que un lápiz y un papel. Entonces el niño se acostumbra a recibir muchos estímulos de manera pasiva y no desarrolla de manera activa sus propias habilidades. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología aquí funciona como un autotune de tus propias habilidades. Así que los niños lo delegan en la tecnología, que lo mejora todo. El problema surge cuando no está disponible ese dispositivo. Y estos niños entran en crisis y los padres entran en crisis porque no conocen otras alternativas y entran en un estado de vacío emocional. Y eso no ocurre con el lápiz y el papel, que potencia el desarrollo natural. Entonces, hemos ofrecido la tecnología digital a los niños sin parar a pensar que eso podría ser un tipo de marihuana digital, si me lo permites. Sí, sí, sí. Y que les hemos hecho emocionalmente dependientes de estímulos potenciados. Este es un problema que afecta a todos los ciudadanos de todos los rincones del mundo y de todas las clases sociales. Y no veo mucha solución a corto plazo. ¿Tú qué opinas? Pues es que yo opino que la división de realidades puede llegar a ser tan grande entre los padres y los hijos, siguiendo el mismo ejemplo de antes, que si ahora los padres están preocupados con el WhatsApp de sus hijos, que se esperen a la implantación en los próximos 2 años de la realidad virtual en los hogares y en los institutos. Los hijos podrán vivir realidades totalmente ajenas a la realidad parental y los padres pueden ni saberlo. Por hacer un inciso, Rafael, tú me comentabas y hace unas cuantas semanas este holograma, creo que te referías, que me estabas hablando de Japón, y a mí se me pusieron los pelos de punta. Sí, correcto. Tu novia holograma. Exactamente. Tú me comentabas que sí, que al principio hacía mucha gracia, pero que el aislamiento que esto produce puede llegar a ser brutal, vamos. Sí, efectivamente. En Japón, ya que están mucho más avanzados que nosotros, en Japón desde hace pues, como 10 años, los niños asisten a conciertos de hologramas. Y tienen un contacto con la tecnología que al final les permite ir generando su propia realidad. Y su propia realidad puede estar totalmente aislada de la realidad del resto de los humanos. Y hemos llegado al punto en el que yo puedo tener mi novia, que es mi holograma, que es la que me cuida, la que se encarga de recordarme mis chequeos médicos, que está súper contenta de cuando llego a casa, que se encarga de todas las cosas que yo no me puedo encargar, y que es justo exactamente como a mí me gusta, pero es un holograma. Incluso me comentabas que si este programa de inteligencia artificial detectaba que tus emociones no estaban como tenían que estar, que incluso te llamaba al trabajo para ver cómo estabas llevando el día, ¿no? Hombre, es que vamos a ver, en el momento que tus emociones están completamente monitorizadas, entonces es muy fácil transmitir si tú estás más contento o estás más triste. Si la inteligencia artificial detecta que no estás en uno de tus mejores días, se encarga de ti y te propone cosas y te sugiere cosas y se convierte de repente en tu mejor amiga. Eso al final, cuando perdemos un poco la perspectiva de las cosas, lo que hace es aislarnos, sí. Lo cual no tiene tanto sentido. Nosotros, fíjate Javier, que los cyborg antropólogos insistimos en que la tecnología tiene que facilitar, ¿no? Facilitar al ser humano su plena integración en la sociedad, no aislarle. Yo creo que las personas que nos estén oyendo tienen que tener un concepto exacto de lo que es un cyborg. Y es que yo no, yo no me imagino ahora mismo integrado en esta sociedad sin un sistema de telefonía móvil. Y los estudios que hay revelan que para lo que menos se usa el teléfono móvil es para hacer llamadas. Se nadie llama. No. Se usa para navegar por internet, para buscar información, sí. Para sí. Redes sociales, pero de hecho llamar estaba en un cuarto lugar. Es que más de, 7.000 millones de personas en el mundo disponen ya al menos de un dispositivo de telefonía móvil sin tener presente la fractura digital. O sea que estamos hablando que cualquier persona de cualquier país del mundo tiene acceso a un teléfono móvil. Y un teléfono móvil es lo que también nos convierte en cibor. Es una máquina uh-huh. que incorporamos, en este caso, a nuestro sistema cognitivo. Uh-huh. Correcto. Sí, correcto, así es. Yo me acuerdo que leí hace muchos años un artículo donde un artículo prospectivista de cómo sería la sociedad en el 2025. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que desarrollaríamos la manera de comunicarnos de manera muy eficiente, pero cuando queremos realmente simplemente comunicar un mensaje que no tiene emociones. Ya está. Pero íbamos a dedicar mucho tiempo a comunicar nuestras emociones con la palabra. Mm. Fíjate, entonces, al final, no voy a cogerte el teléfono si tú me puedes enviar esto por WhatsApp. Ya empezamos a pensar así. Sí, pero, sin embargo, quedamos tú y yo para tomar un café y nos podemos tirar 28 horas. Sí. Y vamos a ese tipo de sociedad. Entonces, la tecnología nos va a permitir eliminar muchísimo tiempo que antes dedicábamos para que yo te tenga que explicar esto, lo otro, lo demás. No, mira, pum, ya está, chao. Súper fácil. Y, en cambio, eso es lo que me permite, precisamente, es tener más tiempo para que yo lo pueda dedicar a lo que yo deseo. Entonces, en ese punto, perfecto, fantástico. Estamos cambiando de una manera sin darnos cuenta. Poco a poco, vamos cambiando. Y eso es lo que va haciendo, nos va haciendo evolucionar. Uh-huh. Pero, efectivamente, tenemos que pensar que ahora mismo convivimos con ordenadores que son, en algunos casos, más inteligentes que nosotros. Sí, sí. Antes has comentado lo niño, el tema del niño, y es uno de los grandes problemas. Yo creo que has bautizado en este día 1 de octubre, has bautizado un término, una expresión que yo creo que va a pasar a los anales de la historia científica, que es la marihuana digital. Bueno, Javier, vamos a ver. Yo lo veo en la calle, yo lo veo en los aviones, yo lo veo en los trenes. Cada vez que ese niño se pone a llorar, le dan un móvil. Y ese niño de repente se queda totalmente obnubilado, exacto, con toda esa gama de colores, esa luz azul. Sí. Los móviles proyectan una luz azul que genera todo tipo de estímulos en nuestros cerebros. Sí, por eso no se recomienda que mires el móvil justo antes de dormir. No es recomendable, porque te va a estimular el cerebro. Entonces, si ese niño, por cualquier motivo, no tiene acceso al móvil, pues entonces no sabe qué hacer. Entra en una situación de vacío. Los padres, sin haberse dado cuenta, han delegado su autoridad paternal los dispositivos móviles, y eso es un error enorme. Al niño hay que hablarle, hay que explicarle, tiene que jugar, tiene que pelearse, tiene que ser creativo, tiene que hacer cosas, tiene que mancharse. Pero cuando los padres han delegado su autoridad paternal en los dispositivos móviles que no controlan, a medida que se vayan sofisticando más y más, la distancia va a ser mayor. Entonces nosotros, por ejemplo, los ciberantropólogos, no recomendamos que ningún niño tenga contacto con ningún tipo de dispositivo móvil hasta que haya cumplido 3 años. Sí, sí. Y luego, a partir de los 3 años, con mucho acompañamiento de los padres, porque aquí todo esto, todo el foco de acción se está centrando en los niños y en la prohibición. Y no se puede hacer. Nos, nosotros pensamos que aquí se tienen que educar a los padres, que son los que tienen que comprender la realidad digital, tienen que desarrollar una mentalidad digital y tienen que acompañar la tecnología de sus funciones parentales, que son educar, querer, proteger, pero no pueden delegar su autoridad paternal en los dispositivos móviles. Eso es un error. Sí. Tú eres un hombre que viaja muchísimo, tienes contacto con muchísimas culturas, las conoces perfectamente. En cuanto a la cultura española, ¿tú crees, Rafael, por lo que tú conoces, los datos que manejas, que estamos preparados para funcionar con estas nuevas tecnologías? Sí. Sí, sí. Buah, específicamente España, ¿me comentas? Sí, sí, sí, por ejemplo, sí. Sí. Pues sí, España es el país más plástico del mundo, yo creo. Nosotros nos proponen un cambio radical de la noche a la mañana y lo aceptamos con toda la naturalidad del mundo, Javier. Nosotros, no me preguntes por qué, pero tenemos la capacidad para de repente convertirnos en pioneros en determinadas áreas. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues no sé, supongo que es la suma de circunstancias, pero lo que sí que es cierto es que las veces que hemos sido pioneros no nos ha costado mucho serlo. Existen iniciativas pioneras en Sevilla, por ejemplo, Javier, y tú las conoces. Sí. Pero no pioneras en España, sino pioneras en el mundo. Sí, sí, sí. Y tú que conoces estas iniciativas, que si se materializan serían pioneras, ¿tú ves algún grado de resistencia? No, ninguno. pues eso te digo, tenemos la capacidad de adaptar rapidísimamente a WhatsApp. Señoras de 80 años con el WhatsApp, con sus nietos, hemos adaptado la tecnología digital con muchísima facilidad. Adaptaremos la realidad virtual, la realidad aumentada con muchísima facilidad. Todo eso no va a haber ningún tipo de resistencia. Yo pienso que lo que necesitamos es reflexionar para qué lo queremos y para qué lo necesitamos y para qué nos es beneficioso, porque no tiene por qué ser beneficioso. Me alegra mucho que hayamos inaugurado un término hoy que sea el de marihuana digital, pero querido Javier, es un poco eso lo que tenemos que empezar a reflexionar. La marihuana pues puede ser muy buena cuando eres adulto, pero no es nada conveniente cuando eres menor. es que es todo muy sencillo. Te lo voy a poner un poco más difícil. ¿Tú piensas que sabemos hacer un uso, porque que sabemos manejar las nuevas tecnologías? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿en España sabemos hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías? Yo creo que no. Claro. Yo realmente pienso que no. Yo pienso que en España somos muy pendulares y damos el salto, pasamos de un extremo al otro con mucha facilidad. Y nosotros hemos pasado de una situación donde el españolito medio se encontraba en el desierto tecnológico y tenía mucha sed de tecnología. Y de repente se encuentra una botella en ese desierto de un líquido transparente y se ha lanzado a por esa botella, y esa botella no sabe si es agua, si es veneno, si es ginebra, si es colonia. Directamente se ha lanzado y se ha puesto a beber. Entonces, no, necesitamos una reflexión previa. Necesitamos comprender la tecnología, y como te decía antes, necesitamos comprender su potencial, porque la tecnología tiene un potencial de creación, que es el que todo el mundo se fija, pero también tiene de destrucción, que es que nadie parece que se esté fijando. Sí. Yo estoy seguro que te ha pasado a ti, y igual que a mí, por ejemplo, con el WhatsApp o WhatsApp, como lo queramos llamar. ¿Sí? Y es que, claro, cuando al cerebro le falta información para entender la realidad, lo que hace es que él mismo la inventa. A mí me ha pasado en varias ocasiones que mando un emoticón, vas a poder quedar hoy, no, y pongo N-O-O-O. Oye, ¿te has enfadado? pero ¿de dónde deduces que yo me he enfadado? O sea, un estado anímico, una emoción, ¿cómo la puedes deducir con una palabra? Es que estamos confundiendo muchas veces, claro, donde no hay información, el cerebro la crea, la inventa para poder entender. Eso cuando se produce un estado de disonancia cognitiva, el cerebro tiende a la coherencia. Entonces, estamos confundiendo un medio de divulgación con un medio de comunicación. La hiperconectividad, este exceso de conexiones, yo pienso que tampoco sabemos muy bien qué hacer con ella, y yo creo que es lo que nos invade y de alguna manera crea, en vez de un vínculo de simbiosis, como tú dijiste anteriormente, que es lo que debe ser, en muchos casos se está creando una relación de dependencia. Por ejemplo, la marihuana virtual. ¿Tú qué opinas? Pues sí, es muy... Uf, es que has tocado muchos temas, Javier. Sí. Has tocado muchos temas. Vamos a ver. Es que no sé ni por dónde empezar. Discúlpame. ¿Puedes volver al principio? Sí. Muy rápidamente. Te comentaba con esta hiperconectividad digital que hay, que puede originar estados de dependencia, que de hecho los origina. En la Comunidad de Madrid se inauguró hace unos meses el primer centro de adicciones ante nuevas tecnologías. Es el primer centro de España que se abre. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Mira, es muy interesante lo que has planteado antes, porque cuando me estabas comentando el tema de WhatsApp y tal, porque parece ser que nos dirigimos a una era de la imagen y abandonamos la era de la escritura. La era de la imagen implica que un emoticón, un smiley, contiene más información a nivel de mensaje, es en cualquier idioma, que una frase por escrito. Y entonces de repente la gente empieza a comunicarse con GIFs animados, con vídeos, empieza con fotos tuneadas, mucho más que con la escritura. Porque precisamente la escritura, para este tipo de medios, puede generar incertidumbre en el tono, puede generar incertidumbre en la comprensión, de manera que las personas ya se comunican con imágenes, fíjate. Entonces parece ser eso, que estamos abandonando la era de la escritura y empezamos una nueva era, que es la era de la imagen. Y aparecen Instagram, aparece YouTube, aparecen todos estos canales digitales que tienen un crecimiento exponencial tremendo. ¿Cuál dirías tú que es la realidad? Porque ya somos cibor. Somos personas que dependemos o que utilizamos, mejor que la palabra depender, que es más desafortunada, tecnología. ¿Cuál es la realidad, desde la perspectiva de Rafael Martínez Cortiña, la realidad de un ciudadano cibor? La realidad es un artículo que llevo escribiendo, querido Javier, desde hace 7 meses. Uh-huh. Mira, la realidad es un concepto que estoy intentando analizar porque nosotros, durante estos 10.000 años, conocíamos la realidad analógica. Es lo que estaba ocurriendo en este momento entre tú y yo. Eso era un poco la realidad. Y luego podía tener una interpretación desde tu perspectiva y otra desde la mía. Pero la realidad es que había ocurrido lo que está ocurriendo. De repente, la tecnología, con esta simbiosis que generamos, la tecnología digital, nos genera una realidad digital, que es completamente diferente. La naturaleza de la realidad digital es diferente a la naturaleza de la realidad analógica. Tiene otras características. Y aparece la realidad de la realidad virtual y luego la realidad aumentada, luego los hologramas, luego la inteligencia artificial, bueno, las distintas inteligencias artificiales. Entonces, claro, de repente distintas personas pueden estar viviendo distintas realidades ahora mismo, en el 2018. En el 2025, yo no sé exactamente qué va a ser la realidad. No tengo una idea muy clara, si te soy sincero. Pero lo que es el concepto... Se nos ha cortado la comunicación con Rafael. vamos a intentar retomarla en estos últimos minutos que nos quedan de este primer programa de Era Cyborg, que es un programa que en donde pretendemos a través de invitados analizar y reflexionar sobre el uso que estamos haciendo de las nuevas tecnologías. Creo que tenemos a Rafael Martínez sí. Cortiña. Sigue, Rafael, por favor, continúa. No, te comentaba que va a haber muchas cosas que vamos a tener que redefinir en cuanto a conceptos clásicos. Vamos a tener que redefinir qué es la realidad, vamos a tener que redefinir qué es la vida, Javier. Porque claro, que nosotros antes teníamos muy claro lo que era la vida, pero ahora de repente en el futuro pues aparecerá la incorporación de distintas tecnologías que me van a generar vida. Entonces tendremos que... hay personas, hay grandes expertos transhumanistas como José Luis Cordeiro que habla de la criopreservación. Eso es una posibilidad que se puede dar. Se está investigando en ello y bueno, puede darse. Entonces vamos a tener que volver a replantearnos nosotros como seres humanos algunos conceptos que, bueno, que los teníamos muy asimilados, pero estos conceptos, todos ellos van a cambiar. ¿Qué es el amor? ¿No? El amor antes era entre dos personas, ahora de repente aparece el amor entre una persona y una no persona, que es un elemento tecnológico. Pero resulta que hay amor. Vamos a tener que reflexionar muy mucho sobre cuestiones que son cuestiones de base de lo que es la esencia del ser humano, que es la felicidad. Hay gente que a lo mejor vive feliz aislada con mucha tecnología, como hablábamos al principio. No sé, vamos a tener que recomprender muchos conceptos de esto. Estamos hablando de que en un futuro no muy lejano, la inteligencia artificial, las máquinas que usen la inteligencia artificial, van a tener conciencia, van a tener emociones. Esto es muy fuerte, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Yo realmente no sé dónde está la línea roja. De verdad, no lo sé. Pero fíjate, yo el miedo que tengo realmente no es que nosotros podamos desarrollar inteligencias artificiales con emociones. Eso no sé por qué, pero no tengo miedo ahí. Creo que no vamos a ser capaces. El miedo me da de inteligencias artificiales que van creando otras inteligencias artificiales, que esas sí que podrían desarrollar emociones. Porque las inteligencias artificiales analizan, estudian y comprenden mejor nuestras emociones que nosotros mismos. Porque tienen un mayor grado de percepción de la realidad y bueno, al final nosotros tenemos como unas cosas incomprensibles en nuestras cabezas que las inteligencias artificiales no tienen. Entonces, imagínate que de repente una inteligencia artificial crease otra inteligencia artificial con emociones y fuesen emociones netamente humanas. Ya se meten emociones humanas en los robots dedicados al sexo en Japón y empiezan a generar rechazo. Son robots, son inteligencias artificiales. Son como muñecas inteligentes. Generan rechazo cuando perciben violencia en el interlocutor. De la misma manera que haría una señora, pues le genera violencia. Bueno, pues ellos mismos se niegan. Entonces, yo creo que es el momento perfecto para que... tal y como están los avances de la tecnología, nos sentemos tranquilamente, reflexionemos y a lo mejor redirijamos. Porque hace unos meses hubo un manifiesto de los 100 científicos más importantes del mundo alertando de la falta de límites en el desarrollo de la inteligencia artificial, la falta de ética. No se está incorporando una ética correcta a las inteligencias artificiales. Eso lo hemos visto con el el soldado inteligente, que es una máquina de matar, básicamente. Bueno, hay como una especie de gran alerta de que es el momento de que tenemos que empezar a reflexionar, a pensar y a lo mejor a redirigir algunas cosas. Gracias infinita, Rafael Martínez Cortiña. Yo definiría a mi amigo Rafael como una persona disruptiva, emprendedora, una persona creativa, un visionario y, por supuesto, mejor persona. Rafael, sabes que aquí tienes tu casa, este programa inevitablemente forma parte ya de ti, puesto que lleva tu nombre, así que será una constante en esta casa sentir tu presencia, siempre tan enriquecedora y que genera sinergias y energías positivas. Gracias, Rafael, y ha sido un placer compartir estos minutos de radio contigo. Pues muchas gracias a vosotros. Espero que a partir de este programa nuestros expertos invitados nos ayuden a reflexionar. Vamos a contar con los mayores expertos en temas de análisis de futuro. Yo os doy muchísimas gracias a vosotros también. Pues vamos a despedir este programa, los integrantes del equipo de la Cibor, programa que se propone cambiar mentalidades. Vamos a explicar las cosas de una manera tan sencilla que vamos a facilitar la comprensión de la sociedad actual. Contaremos con los mayores expertos, como ha dicho Rafael, los mayores expertos de España en ética robótica y en ciberantropología tecnológica, así como las voces más representativas del transhumanismo. Invitamos a todos los integrantes del planeta a reflexionar sobre un futuro conectado para que entre todos y con la ayuda de la tecnología podamos por fin crear una sociedad humana. Bienvenidos a Era Cibor y querida Loli, querido Rafael, hasta el próximo lunes. Gracias, Rafael. Gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Un placer. Un saludo. Hasta luego. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas a nivel social y profesional. Los nuevos implantes cerebrales a través de la nanotecnología abren un portal hacia una nueva dimensión del ser humano a nivel personal y productivo. En Era Cyborg, todos los lunes a las 11 y 10 de la mañana, te traemos las últimas novedades con expertos a nivel mundial. No te puedes perder Era Cyborg. Radio Mairena, a partir del día 1 de octubre. Nueva temporada. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri. Bajo la realización de Loli Guerra.